Sección 8, del 18 al 24 de mayo. Tiempo de ser padres. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127, versículo 3. Sábado 18 de mayo. Te estoy observando. Introducción. Primera de Corintios 11:1. Soy mamá de dos hijas amorosas, Isla, de 11 años, y Amity, de 8. La mayor parte del tiempo soy una persona cuerda, racional, normal, que prosigue con su vida y hace lo que tiene que hacer sin mucho alboroto. Pero de vez en cuando tengo breves momentos en los que me doy cuenta de la asombrosa y sagrada responsabilidad de la paternidad. Me detengo y pienso en esta posición maravillosa y aleccionadora en la que me encuentro. Si me detengo mucho en eso, es abrumador. Meditar en la enormidad de mi tarea es solemne y me recuerda lo vital que es educar con amor. Hace poco perdí los estribos con Isla porque su habitación era un caos total. Mientras la regañaba por ser tan desordenada y desorganizada, Dios habló a mi corazón y me recordó el desorden de mi propia habitación y de otro cuarto donde había dejado que los libros y los papeles se apilaran. Me desafió a no esperar más de mis hijas que de mí misma. Al disculparme con Isla y hablar sobre la situación, me di cuenta de algo. Comenzamos como hijos que imitamos a nuestros padres. Luego nos podremos llegar a convertir en padres que son imitados por nuestros hijos. Finalmente puede que lleguemos a ser abuelos, imitados tanto por nuestros hijos como por nuestros nietos. En cada etapa de la vida, Dios nos da pequeños espejos para mostrarnos las áreas en las que necesitamos crecer, cambiar y reflejar mejor su amor. ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Qué estrategia utilizó? ¿Cómo puedo traducir eso en mi modo de crianza y en las relaciones familiares? Jesús no reprendía a los discípulos, no los condenaba, no les gritaba ni los desheredaba. Les enseñó verdades con suavidad. Siento a Dios instándome a tener más paciencia, más tiempo, más historias, más instrucción y más amor con mis hijas. Mis hijas me están observando y aprendiendo qué valoro, dónde pongo la importancia y qué atesora verdaderamente mi corazón. Oro para que se sientan valoradas y amadas, mientras intento darles un vistazo del amor maravilloso e insondable que Dios tiene para ellas, oro para que vean a Jesús reflejado en mí. ¿Quién te está observando? Incluso si no tienes hijos propios, hay personas que te están observando. Pueden animar, elevar y atraer personas a Jesús. ¿Qué les dice tu vida a los demás sobre Dios y cómo puedes vivir con más intencionalidad para mostrarles cuán paciente, amante y bondadoso es Dios realmente? Domingo 19 de mayo. Criar o no criar. Evidencia. Génesis 18:11. 30:1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 8 y Lucas 1:7. Del nacimiento a la niñez, a la escuela, a la graduación, al matrimonio, a la paternidad, este nos parece el orden natural de las cosas. Como se supone que éstas sean. Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 28. Pero, ¿qué hacer con el tiempo hasta que nos convertimos en padres? Para muchos la pregunta, ¿criar o no criar? Se responde con un sí decidido, pero luego el niño no llega. Al leer los versículos de la lección de hoy, anota en los márgenes palabras que describan el estado emocional al que hacen referencia. Aunque el tono es sombrío, también hay un rayo de esperanza. Lee el contexto de cada versículo. Los personajes se vuelven a Dios con sus preguntas. No quiere decir que la tensión desaparezca o que el esperado nacimiento es satisfecho con placer. Cada corazón encuentra un rayo de esperanza que lo motiva a acudir a Dios aún antes de que lleguen las respuestas. La tentación es demasiado grande, así que damos vuelta a la página. En las historias de Sara, Raquel, Ana y Elizabeth necesitamos el siguiente capítulo. Así como Sara llamó a su hijo Isaac, Génesis 21:6, un nombre que significa risa, Ella se ríe como solo alguien anciano puede hacerlo. Un anciano que recibe un milagro ridículo que le otorga el deseo de su corazón. Lee lo suficiente y verás que cada una de las mujeres tenía una historia similar que contar. Pero no pases la página demasiado rápido. Nuevamente hay tiempo en el medio. La vida con tensión que debe ser vivida. Sara tiene que esperar a ser anciana y canosa. Raquel ora mucho, fervientemente, y al final da luz no a uno, sino a dos hijos, ninguno de los cuales verá crecer. Ana entrega a su hijo anhelado al servicio de Dios en el templo. El hijo de Elizabeth se va a predicar al desierto. El hijo anhelado que cambia la vida sin hijos a una vida llena de hijos y cambia así sus vidas para siempre. Pero como madre, sospecho que estas mujeres no lo hubieran hecho de ninguna otra forma. Vivir en la tensión, sabiendo perfectamente que Dios está allí, hace renacer la llama de la esperanza. Para pensar y debatir. ¿Cómo puede alguien vivir en la tensión de la crianza sin tener un hijo propio? ¿Cómo puede alguien en esta fase de la vida elegir, invertir y tutelar hijos que no son suyos? Haz un dibujo que ilustre una esperanza todavía no cumplida en tu vida. ¿Qué puedes aprender de estas mujeres y sus vidas sin hijos? Lunes 20 de mayo. La naturaleza, la crianza y el espíritu. Logos, Génesis 18, 18 y 19. Primera de Samuel capítulo 3 versículos 10 al 14. Salmo 127 y Proverbios 22, 6. Convertirse en padres puede traer un gran gozo y también un terror absoluto. El peso de la responsabilidad por una joven vida indefensa puede atormentar a cualquiera. La fragilidad, la inocencia y la confianza de un niño pueden sentirse desconcertantes y abrumadoras. ¿Y si se me cae el niño? ¿Y si mi impaciencia de hoy lleva a una disfunción dentro de 10 años? ¿Y si miro para otro lado en el momento equivocado? Los padres en el reino animal no parecen sufrir de estas preocupaciones o incertidumbres. Los padres animales actúan por instinto y a veces hacen elecciones brutales para asegurar la supervivencia. A menudo actúan imparcialmente para asegurarse de que sus crías sobrevivan y prosperen para criar a la siguiente generación. ¿Crianza natural? Génesis 18, versículo 18 y 19. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 10 a 14. El profeta Jeremías observó: «Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor». Jeremías 8:7. Aunque Jeremías estaba hablando de la desconexión entre el pueblo y Dios, sus palabras nos recuerdan que el pecado ha robado lo que debería venir naturalmente, nuestra aptitud para criar hijos. Dios nos creó a su imagen, pero tendemos a criar a nuestros hijos por nosotros mismos. Los hijos pueden sacar lo peor de nosotros. Me refiero a que, sin el Espíritu Santo, criar hijos puede revelar con mayor claridad lo quebrantados que realmente estamos. Pero la crianza puede ser uno de los catalizadores más grandes en la vida para el crecimiento espiritual y emocional. Los hijos pueden avivar nuestros sentimientos más tiernos y abnegados. Pueden enseñarnos cómo nos ve Dios, quien nos ama a pesar de nuestra fragilidad, debilidad y egocentrismo. Cuando buscamos asociarnos con Dios en la crianza de nuestros hijos, Él puede moldear nuestro carácter para que nos parezcamos más a Él. Con Dios trabajando en nosotros, la crianza puede hacernos más pacientes, más amantes y más dispuestos a sacrificarnos. La Biblia es un manual para la crianza. Con consejos esparcidos por sus páginas, provee principios amplios aplicables a una diversidad de situaciones. También cuenta historias de cómo la crianza y las elecciones personales impactaron generación tras generación. Abraham tuvo un hijo preferido, Isaac. Isaac tuvo un hijo preferido, Esaú. y su esposa Rebeca tuvo un hijo preferido, Jacob. Jacob tuvo un hijo preferido, José. Abraham mintió sobre su esposa. Isaac mintió sobre su esposa. Jacob le mintió a Isaac sobre su identidad. El suegro de Jacob, Labán, le mintió sobre la identidad de su esposa. Los hijos de Jacob le mintieron a Jacob sobre lo que le había sucedido a su hermano José. En cada generación, las malas elecciones de cada padre causaron conflicto y dolor. Solo por medio de la confesión y la reconciliación, estas elecciones modeladoras comienzan a ser alteradas. Lecciones de vida. Proverbios 22:6. Una de las mayores reglas de la escritura es mostrar, no contar. Lo que hace a un contador de historias efectivo también hace a un padre efectivo. Como declara un dicho popular, no me digas qué crees, déjame ver lo que haces y te diré qué crees. Los niños aprenden más de cómo vivimos de aquello que nosotros le decimos. En otras palabras, nuestros valores se toman más de lo que se enseñan. Podemos decirles lo que querramos a nuestros hijos, pero ellos captarán mucho más de nuestras acciones que de nuestra retórica. El rey David mató a un hombre para encubrir sus pecados de adulterio y asesinato. Por su mal ejemplo, luego los hijos de David cometieron violación y asesinato e intentaron robar su trono. Y aunque Salomón, el hijo de David, se mantuvo alejado de la venganza y la violencia que habían definido la vida y el reinado de David, continuó el legado de David de múltiples esposas, lo cual lo alejó de Dios. Durante los siguientes 400 años, los reyes de Judá oscilaron entre la fidelidad y la idolatría. La crianza es intimidante. Hasta las personas que caminaron con Dios como Abraham y Sara, Isaac y Jacob, Ana y Elcana, lucharon por honrar a Dios como padres. No hay una fórmula mágica para criar hijos. Amor, paciencia, tiempo, participación, elogios, corrección, fe. Hoy discutimos sobre el equilibrio entre elementos como estos, pero todos reconocemos que son esenciales. También deberíamos reconocer que lo que les pasamos a nuestros hijos puede no ser necesariamente lo que esperábamos o queríamos. Una agitación silenciosa. Proverbios 3:5, Isaías 43:1-2, Jeremías 29:11, 31:25, 32:27 y Mateo 11:28. La crianza no ofrece garantías. Puede que nunca tengamos la oportunidad de tener hijos. Puede que pasemos por varios abortos espontáneos o hasta que perdamos a un hijo en un accidente o por causa de una enfermedad. Nuestros hijos pueden romper nuestro corazón con sus elecciones y acciones. En tales circunstancias, nuestro Padre Celestial puede ser nuestro único consuelo y apoyo. Aquel que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, como dice Salmos 46:1, no nos abandonará en nuestro momento de mayor necesidad. El Dios que es amor, 1 Juan 4:8, siempre está presente. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomios 31:6. Para pensar y debatir. ¿Qué porcentaje de la crianza sientes que es instintivo? ¿Cuál es la parte más difícil de la crianza? ¿Por qué las personas valoran tanto la crianza a pesar del estrés que le agrega a la vida? ¿Cómo podemos contrarrestar el impacto duradero de nuestra programación inconsciente de generaciones de malas decisiones? ¿Qué cambiarías de tu niñez si pudieras? ¿Por qué Dios les confió la crianza a seres humanos quebrantados? Martes 21 de mayo. De las pequeñas bellotas crecen los grandes robles. Testimonio. Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3. La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús. El que vino del cielo para ser nuestro ejemplo y maestro pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar a cuya disciplina se sometía, cumpliendo los deberes domésticos y cargando con su parte de responsabilidad, al amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Durante todos esos años de retiro, la vida del Señor fluyó en raudales de simpatía y servicio. Su desprendimiento y paciencia, su valor y fidelidad, su resistencia a la tentación, su paz inagotable y su dulce gozo eran una inspiración continua. Desde muy tierna edad, servía a los demás con total libertad, de modo que, como consecuencia, cuando inició su ministerio público, muchos le oían gozosos. Los primeros años de la vida del Salvador son más que un ejemplo para la juventud. Son una lección y deberían animar a todos los padres. Los deberes para con la familia y para con los vecinos constituyen el primer campo de acción de los que quieran empeñarse en la elevación moral de sus semejantes. No hay campo de acción más importante que el señalado a los fundadores y protectores del hogar. Ninguna obra encomendada a seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de los padres y las madres. Nuestros hogares deberían ser refugios para los jóvenes que sufren tentación. Muchos se encuentran en la encrucijada de los caminos. Toda influencia e impresión determinan la elección del rumbo de su destino en esta vida llena venidera. Estos jóvenes necesitan que se les tienda la mano con simpatía. Las palabras bondadosas, dichas con sencillez, las pequeñas atenciones para con ellos, barrerán las nubes de la tentación que se amontonan sobre sus almas. Si nos interesáramos por los jóvenes, invitándolos a nuestras casas y rodeándolos de influencias alentadoras y provechosas, serían muchos los que de buena gana dirigirían sus pasos por el camino ascendente. Para pensar y debatir. Lee Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. ¿Piensas que el hecho de haber comenzado la vida en la tierra como un bebé en lugar de como un adulto ayudó o dificultó el ministerio de Jesús? ¿Quién, además de tus padres, influyó más en tu desarrollo espiritual y de qué manera lo hizo? ¿Cómo aprendes a ser un buen padre si tu familia de origen fue descuidada o abusiva? Miércoles 22 de mayo, enfrentando gigantes. ¿Cómo hacer? Josué 1, 9, 1 de Samuel 17, 4, 1 de Corintios 16, 13. Dos bebés nacieron con siglos de por medio. Irena Krisiasonowska Sendler, el 15 de febrero de 1910, y David, nacido aproximadamente en el 1040 a.C. Ambos impactarían sus mundos. En 1943, el gueto de Varsovia se negó a caer ante los nazis y el líder de las SS o Schutzstaffel, escuadras de protección, Jürgen Strupp, ordenó el asesinato y la quema de todos los que quedaran atrás. 13.000 judíos murieron. Un año después, Irena Sendler, una trabajadora social polaca, ganó acceso al gueto de Varsovia, controlado por los nazis. El objetivo principal de Irena era proveer asistencia a los judíos marginados. Los nazis no lo sabían, pero Irena era miembro activo de Segota, una organización secreta polaca organizada por el gobierno, creada para rescatar niños bajo el manto del Departamento de Salud de Varsovia. Irena se enfrentó al gigante presentador del partido nazi y su cruzada para exterminar a los judíos. Casi 3.000 años antes, un pastorcito que estaba entregando comida a sus hermanos salió a enfrentar a un gigante llamado Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17:4. Este hombre gigante había estado burlándose y provocando al ejército israelita. Un pastorcito con seguridad no era una amenaza contra su conocimiento de guerra y matanza. ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar a los gigantes de su mundo? Irena se enfrentó al partido nazi, un gigante de muerte y destrucción, mientras que David se enfrentó a un temible guerrero filisteo. Tanto Irena como David pensaron más allá de sí mismos. Irena fue arrestada y casi ejecutada. David podría haber sido exterminado por la espada de Goliat frente a su familia, a Saúl y a las fuerzas israelitas. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. 1 Corintios 16:13. El impacto sobre nuestros hijos en este mundo no necesita ser grandísimo. A veces, todo lo que se necesita es una simple tarea. Irena ayudó a rescatar a más de 2.500 bebés y niños para llevarlos a salvo, fuera del gueto de Varsovia. David derribó a un adversario enorme con una sola piedrecita. Aunque el rescate de niños por parte de Irena ahora parece un gran logro, fue un acontecimiento pequeño. Una pequeña piedra derrotó a Goliat. De a uno, un niñito escondido en una maleta o debajo de una camilla en una ambulancia escapó del gueto. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Para pensar y debatir. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos para pensar más allá de su pequeño mundo, para buscar maneras de hacer de esta tierra un lugar mejor y para enfrentar los gigantes de su futuro hasta el regreso de Cristo? Jueves 23 de mayo. Padres buenos. Opinión. Salmo 127. ¿Alguna vez te quejaste de tus padres? Por supuesto que sí. Todos lo hacen. Eso ocurre porque los padres nos dan razones para quejarnos. Cada madre o padre comete errores. Chocolate por la noticia. Nadie verifica las calificaciones de un hombre y una mujer antes de que se conviertan en padres. No se requiere entrenamiento. Ese adolescente que manda mensajes mientras maneja su automóvil delante de ti pasó por muchísimas más pruebas antes de poder manejar que tus padres antes de tu nacimiento. En algunos países el gobierno extiende una licencia antes de que puedas salir a pescar, pero en cuanto a traer una vida al mundo, el Estado se encoge de hombros y se aparta del camino. Los padres no solo son ignorantes, además están quebrantados por el pecado. Incluso en el caso de que tuvieran más información, aún así podrían dañar a sus hijos con su ira, sus adicciones y sus ambiciones distorsionadas. Te puedes preguntar, ¿por qué Dios permite que un grupo de criaturas ignorantes y torcidas se reproduzcan? ¿Por qué no limita la fertilidad a los ancianos de iglesia y a los directores de escuela sabática? La respuesta es probablemente la misma que la de la antigua pregunta de por qué permitió el pecado en primer lugar. Él quiere que seamos libres. Somos libres para crear pequeños humanos y criarlos como queramos. Este acto creativo se cierne como una responsabilidad pasmosa, pero no sería una verdadera responsabilidad si no fuéramos capaces de estropearla. Afortunadamente, no todos los padres hacen un trabajo desastroso. Por medio de la gracia, Dios ha puesto suficiente amor en sus corazones para compensar su ignorancia e impaciencia. Utilizando esos regalos, muchos hombres y mujeres llegan a ser padres decentes. No son perfectos, pero sus buenas intenciones superan por mucho sus malos momentos. Al final, todos somos padres malos. Como le dijo Jesús al joven rico, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mateo 19:17. Algunos conocerán juicio y remordimientos, y otros, por medio de alguna combinación de arrepentimiento y gracia, verán la crianza como un gran gozo deslumbrante. Para pensar y debatir. ¿Qué errores que tus padres cometieron son más fáciles de perdonar? ¿Cuáles son difíciles de perdonar? ¿Qué crees que hace la mayor diferencia entre un padre que fracasa en su responsabilidad y uno que la cumple de manera exitosa? ¿Qué errores es más probable que cometan los padres en esta época? ¿qué errores es menos probable que cometan las nuevas generaciones que las anteriores? Viernes 24 de mayo. Deleite. Explora. Salmo 127. En resumen, la espera había sido tan larga. No fue hasta sostenerlo en mis brazos que comprendí el significado de la palabra de Dios de que se deleita en nosotros. Salmo 147:11. Desde que mi hijo entró a nuestra familia por medio de la adopción, lo he llamado el deleite de mamá. Un día mi hijo me preguntó, ¿qué quiere decir deleite? Yo le respondí, sentir un gozo inmenso. No fue hasta que fui madre que entendí el amor, el gozo, la frustración y la angustia de Dios y entendí el verdadero regalo del libre albedrío y lo doloroso que es este don. Educar a mis hijos biológicos y adoptados ha sacado lo mejor de mí y he ganado una mayor comprensión de mí misma, de mi matrimonio y de mi familia de lo que creía posible. Actividades sugeridas. Medita en el Salmo 127 y su significado hace 3.000 años y ahora. Escribe una carta a quienes te han criado, reflexionando en cómo te moldearon y te hicieron quien eres hoy. Haz un boceto de una ilustración que muestre cómo Dios ha cuidado de ti. Crea un juego de mesa sobre los desafíos de la vida familiar. Entrevista a un padre o abuelo sobre qué aprendieron por medio de la experiencia. Contrasta diferencias, estilos de crianza que has visto o experimentado y cómo moldean el carácter de la persona. Representa cómo responderías a un desafío en tu familia. Medita en los recuerdos que construyen vínculos entre ti y tu familia. Lectura adicional. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 9. Josué capítulo 4 versículos 20 al 24. Proverbios 3. Lamentaciones 3. 22 y 23. Mateo 6, versículos 28 al 34. Elena de White, El Hogar Cristiano, páginas 130 y 133. Danon Havenich, Enséñales a Amar, ACES 2016. Más preguntas del folleto de adultos. Jesús nunca tuvo hijos naturales propios. ¿Qué lecciones podemos extraer de este hecho? ¿Qué promesas pueden extraer incluso los padres solos de los siguientes versículos? Jeremías 31:25, Mateo 11:28, Jeremías 29:11, 32:27, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, Isaías 43, versículos 1 y 2. Sin emitir juicios sobre cómo llegaron a esa situación, ¿qué cosas específicas puedes hacer para alentar y ayudar a las familias monoparentales? Lee el Salmo 127. ¿Cuál es el mensaje básico de este corto salmo? ¿Qué principios importantes debiéramos extraer en cuanto a cómo vivimos? Lee Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, y Primera de Samuel 3, 10 al 14. Contrasta a estos dos padres. ¿Cuáles fueron los resultados de sus estilos parentales? ¿Qué podemos aprender de los ejemplos parentales que vemos en la Biblia? ¿De qué manera podemos usar algunos de estos principios en nuestras interacciones con quienes no son hijos nuestros? Lee Proverbios 22:6. ¿Cuál es tu interpretación de este pasaje? ¿Es una garantía, una promesa o una probabilidad? Es natural que te culpes en una situación así, e incluso si cometiste errores. ¿Por qué es mejor que te concentres en el futuro y en las promesas de Dios? Filipenses 3:13. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Cómo debemos entender esa imagen? ¿Y qué consuelo podemos obtener de ella? Un padre, poco después del nacimiento de sus hijos, dijo lo siguiente: he aprendido dos grandes verdades teológicas en los primeros años, después del nacimiento de mis hijos. La primera es la realidad del libre albedrío. La segunda, la realidad de la naturaleza humana pecaminosa. ¿Cómo es que los pequeños pudieron enseñarle estas verdades? ¿Cuándo es el momento apropiado para ayudar a formar la voluntad de los hijos?